Amables oyentes, una vez más, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente para conversar en este día con ustedes acerca de estas lindas vislumbres de nuestro Dios. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Día a día con un nuevo mensaje, una nueva conversación. Síganos usted tanto en la radio como en la internet www.escuelasabatica.cl. ¿Cuál es el tema de hoy, Horacio? ¿De qué vamos a conversar? Algo que es posible que nuestros auditores encuentren un poco extraño. ¿Qué tiene que ver el sábado con el medio ambiente? Y creo que si miramos detenidamente tiene bastante que ver. Porque recordemos que el mundo está como está debido al egoísmo. Fíjate, es el egoísmo humano la búsqueda de tener más, de acumular más, es lo que ha hecho que estemos en la situación que estamos. Porque fíjate, aquellos que vendían aerosoles, por ejemplo, que es lo que ha perjudicado la capa de ozono, o aquellas industrias que contaminan el agua, aquellos productores de petróleo que van contaminando el ambiente, el aire, los combustibles de origen orgánico. Bueno, hay una cantidad de problemas que nosotros vemos que detrás de todo eso está el egoísmo humano. Si nosotros hubiésemos hecho caso de lo que el Señor decía en cuanto al reposo sabático, el reposo sabático nos saca de este ambiente, aunque sea por un día nos saca de este afán de querer ganar más, en fin, preocuparnos por lo menos un día, preocuparnos de algo que no sea yo, de algo que no sea mí, sino que mirar hacia arriba, mirar hacia Dios y mirar hacia el lado, hacia nuestros hermanos. Quizás una repetición de lo que es el mandamiento nos trae un recuerdo de lo que significa ser cuidadoso de este ambiente que Dios nos ha dado puntualmente, este medio ambiente. Éxodo capítulo 20, 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este texto de partida está diciendo que nosotros no mantengamos en el olvido algunas cosas que Dios ha hecho de su creación. Y en otro punto dice, para santificarlo significa que Dios lo ha apartado para un uso diferente al que nosotros teníamos durante toda la semana. Y ese recuerdo hace la habitualidad para no olvidarnos que dependemos de Dios, que su creación es de Él. Y por eso es que se aconseja que el sábado sería muy útil, muy grato sacar quizás a la familia a un ambiente de naturaleza, un ambiente más grato, y recordarle que eso lo hizo Dios para que ellos vivieran felices. Eso es bastante importante, el que hagamos resaltar que el sábado, nosotros cuando guardamos el sábado, cuando reposamos en sábado, estamos en una íntima relación con Dios. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, en fin, y nosotros somos parte de esa creación. Y creo que aquí está la gran diferencia que tiene el sábado con el domingo, ¿eh? Porque generalmente el domingo no tiene este énfasis. Se dice, sí, el domingo resucitó Jesús, pero se llega hasta ahí. Pero no tiene el énfasis en que no harás nada tú ni tu hijo, no te preocuparás de tus cosas, sino estarás en relación con tu Dios. Y cuando tenemos el domingo, vemos que el domingo la persona se preocupa hacer sus cosas. Entonces el domingo es un día que me pertenece, es un día que yo hago cosas para mí. Es posible que tenga un momento dedicado a Dios, a lo mejor una hora quizá, pero el resto todo es ya tiene relación conmigo. El sábado no es así. El sábado es todo el día tiene relación con Dios. Y eso marca una tremenda diferencia. Y como ese día tiene relación con Dios y con mi prójimo, también tiene que ver con la creación. Tengo que acordarme que Dios, como me lo recuerda el mandamiento, Dios es el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si tú notas que el día tiene 24 horas, y si tú lo divides en tres, son 8 horas cada uno, 8 horas de sueño, que normalmente sí. Son lo normal, 8 horas para realizar un trabajo, porque es parte de la orden de Dios en los mandamientos. ¿Y para qué quedan las otras 8 horas? Para hacer actividades que son propias nuestras, como conversar, comer, viajar, qué sé yo, que no son parte del trabajo, y eso es el día. Este desequilibrio a veces produce varios efectos bien dañinos en el organismo, porque algunas personas trabajan 8 horas y no trabajan 10, 12, y, o se acuestan muy tarde y se levantan temprano, y el cuerpo empieza a sufrir las consecuencias. Pero nota que el sábado también tiene 24 horas, y Dios dice 8 horas para dormir y 8 horas no para trabajar, sino para atender las cosas del sábado, el servicio, la atención de la iglesia, el cambio de un ambiente para uno y para su familia. O sea, te queda, Dios te da mucho tiempo libre para que lo dediques a cosas que te van a producir un efecto muy especial en tu vida. Eso es lo interesante, produce un efecto especial en tu vida. Claro que sí, pero fíjate, además de eso, cuando tú estás en la mesa, debes recordar de que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Durante la semana tú no tienes prácticamente, no tienes tiempo. Hay personas que tienen a veces media hora o menos para almorzar. Entonces llegan, les sirven el plato, comen corriendo y parten porque están preocupados de aquello que dejaron pendiente, aquello que tienen que hacer, el trabajo que tienen que realizar. Sería muy difícil. Y Dios así también lo entendió, porque dice claramente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Harás toda tu obra. Pero el día sábado, como es un día apartado, ese día nosotros, cuando nos sentamos a la mesa con la familia, cuando agradecemos por el alimento que el Señor nos dio, bueno, estamos pensando en Dios en todo momento. Y como lo hemos dicho, es un día que está dedicado íntegramente a Dios. Entonces, todo lo que yo hago, digo, seguramente mis conversaciones también estarán ligadas a lo que es Dios. Entonces, siendo así, si yo salgo a la naturaleza, si estoy pensando en Dios, ¿será que yo voy a ir a destruir la naturaleza? ¿Será que yo voy a andar tirando basuras en la naturaleza? Si estoy pensando en que eso lo hizo Dios y que nosotros debemos conservarlo lo mejor que podamos. Mira, cuando uno analiza un poquito lo que es el medio ambiente, porque estamos estresados y ese medio ambiente que nos rodea, ya sea en la semana o en el sábado puntualmente, donde hay más tiempo para dedicar a mirar un poquito la naturaleza, los diccionarios definen medio ambiente como, por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. Condición especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan tangibles como la cultura. Nota cómo ha definido el medio ambiente. Y ese medio ambiente no podemos estar excluidos de él porque somos parte de él. Y no solamente como seres humanos, sino todos los seres vivos que existen. Y el día sábado debería ser un momento muy agradable porque tenemos el tiempo, Dios nos ha dejado así, según su mandamiento, dedicarlo a observarlo, a cuidarlo y a agradecerle a Dios porque nos dio ese medio ambiente, maravilloso medio ambiente para desarrollar nuestra vida, nuestras actividades, todo lo que somos. Yo creo que Dios ha trabajado tan inteligentemente en nosotros y para nosotros que nos ha dado estas cosas lindas. Allí hay un incidente, quizás para recordar un poquito, hay un incidente en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 16. Dice lo siguiente: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía o mercadería y vendían el día de reposo, el día sábado, a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. O sea, hay unas cosas que están sucediendo aquí que son producto de haber profanado el día de reposo. Entonces, él explica después, dice, no solamente impedí, sino pedí que cerraran las puertas, dice, para que no entraran. O sea, hay que ser más efectivo para que las puertas del mundo no entren el sábado y dediquemos ese momento a mirar su creación, a mirar ese ambiente que Dios nos ha dado con el cuidado y la tranquilidad de un reposo que Dios nos otorga tan lindamente. Bueno, debemos recordar que el día sábado es para, lo hemos dicho, para pensar en las cosas de Dios, para tener una comunión más estrecha con Dios y también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Pero hay quienes no se pueden desligar de lo que son sus trabajos cotidianos. Y el sábado siguen pensando en aquello que dejaron pendiente, en el negocio que tienen por hacer, y ese descanso no les sirve absolutamente de nada. No es simplemente llevarse pensando en Dios, es que eso nos favorece. Esa comunión con Dios, nosotros salimos favorecidos. Por eso que el Señor, que conoce que Él fue quien nos creó, Él conoce cada célula de nuestro cuerpo, Él es el que nos ha dado el sábado a fin de que nosotros gocemos en él. Bueno, y en relación con el medio ambiente, se ha dicho anteriormente, lo gocemos saliendo a la naturaleza con nuestra familia y meditando, haciendo que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan fijarse un poquito más en lo que significa un árbol, en lo que significan las aves, las mariposas y todo aquello hermoso que nosotros vemos en la naturaleza. Que ellos aprendan a amar y a cuidar lo que el Señor ha dejado para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. No debemos pasar por alto que tenemos un recordativo semanal poderoso de que la vida no está enfocada en juntar dinero, sino también nos abstenemos de actividades que, cuando se hacen en exceso, dañan también nuestra tierra. ¡Piénselo! Gracias porque nos acompañó en este día. Los invitamos para mañana a una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.